sino los, las represas que hacen. Las represas. Van pasando. Analizando para el gobierno invertir. Porque él no le interesa sino lo de él. Él lo demás no le interesa. Entonces, ¿cuándo tenemos nosotros así? Cuando progresar. Cuando, cuando uno conseguir el derecho a la comida. Claro. Porque imagínese, vea, aquí habemos gente bregando, pegados de los que pescan. Nosotros vivimos pegados de los que pescan. Si el que pesca no trae nada, nosotros, vea, también no conseguimos nada, no conseguimos nada para echar en la olla. Entonces dígame usted, para pagar agua, luz, para llegar a sobrevivir uno así, prácticamente es lo que acaba de decir el señor.